las cosas que yo tanto quería. Es por ti, este gusto salado que me lleva a la boca, lágrimas y alegría. Besitos y abrazos, abrazos y besos para ti, millones de besos, abrazos y besos, besitos y abrazos, abrazos y besos para ti, millones de besos. Abrazos y besos para ti, millones de besos.